Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 11 de agosto a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos de una vez, cuando son las 8:01, a todos los usuarios y a las usuarias que nos sintonizan también por internet a través de www.albaciudad.org y por supuesto a través de nuestro dial en toda la Gran Caracas, 96.3 FM. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Kedwin Hernández. Y en la locución estaremos hoy mi compañero Raúl Figueiras y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, comenzamos de una vez. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Siempre nos has acompañado como invitado y hoy estás apoyándonos en la locución del espacio. Muy buenos días, Eduardo. La verdad que muy feliz de estar aquí formando parte de este extraordinario programa que nos lleva cada semana pues información relativa al patrimonio cultural venezolano y a las actividades que hace el instituto como tal, que es el ente rector del patrimonio cultural en Venezuela. Y sí, bueno, aquí no solo en la parte de locución, sino hablando de lo que nos gusta, el patrimonio cultural venezolano y cómo conservarlo y cómo protegerlo para las futuras generaciones. Tal cual, Eduardo. De hecho, un poco hoy queremos hablar también acerca del registro del patrimonio cultural, que es un poco en el área en la que me especializo yo, porque sabes que el Instituto del Patrimonio Cultural está dividido en varias oficinas y cada una atiende diferentes aspectos del patrimonio cultural, que en sí mismo es un universo de cosas. Cada patrimonio pues tiene, por un lado, que ser identificado primero, y esa es esencialmente la labor del departamento en el que estoy yo, que es el departamento de registro, la Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural, que lleva adelante la licenciada Alicia Martínez y actualmente la directora encargada, Nélida Requis. Sí, bueno, ya este programa creo que está en un momento perfecto porque ya Alicia se reincorporará próximamente con nosotros en el instituto. Uh-huh. Y también porque estuvimos revisando y ya está en línea, está reactivada nuestra página del RPC. Estaremos hablando de ese tema, de qué significa el RPC, qué pueden encontrar allí en esa página web, que es el resultado, el producto final de una gran labor que estaremos revisando, estaremos analizando, que tienen una serie de etapas y que no solamente es complejo, sino que desde nuestra óptica de esta gestión que realizamos en el IPC, prácticamente le damos el poder a las comunidades. Surge de las comunidades, surge de los cultores y las cultoras, y después somos nosotros, los especialistas, los que le damos forma a eso, pero no es desde una oficina en Caracas. Nosotros vamos hasta donde el cultor, incluso muchos de ellos solicitan nuestra asesoría, que los acompañemos. Y creo que es un trabajo bastante importante, interesante, y ellos se identifican con lo que surge desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Has comentado un aspecto bien interesante que tiene que ver con la participación de la gente. Es algo que no solo aparece desde el RPC Venezuela. Yo me imagino que nuestros oyentes habituales al programa saben lo que es el RPC Venezuela, pero no está de más recordárselo a aquellas personas que de pronto se incorporan ahora a una más de estas emisiones de este programa. Y es que el RPC Venezuela es el registro del patrimonio cultural en línea. Este registro está digamos, actualizándose constantemente, puesto que el patrimonio cultural es un patrimonio vivo. Es decir, la cultura la hace la gente. Y cuando tú hablabas acerca de la participación de la gente, de las personas, de las comunidades, yo podría decir que el registro del patrimonio cultural en línea, que es el RPC Venezuela, es el resultado de otras iniciativas que son anteriores, como por ejemplo la del Censo del Patrimonio Cultural, que desde el año 2004 y todavía inclusive hasta hoy en día, a pesar de que ya no se están editando los catálogos del patrimonio cultural, era una iniciativa en la que más que los técnicos fueran las personas que decidieran qué es patrimonio cultural de Venezuela, eran esencialmente las personas en las respectivas comunidades. El censo se hacía por municipios esencialmente y generaban una publicación en la que se colocaba lo mejor que la gente consideraba que era suyo. Es evidente, existían también el trabajo de los técnicos que identificaban cosas que de pronto la gente no daba por sentadas como su patrimonio. Es decir, había personas, por ejemplo, que decían, pero es que esa piedra que está por allá con unos garabatos, eso es un petroglifo, eso es un patrimonio cultural, yo no lo sabía. Entonces, existen como un trabajo que es un trabajo de retroalimentación entre la gente que propone y los técnicos que de algún modo también proponen cosas. Y es como una especie de diálogo de saberes entre lo popular y lo culto, entre lo que generalmente conocemos de buenas a primeras y damos por sentado y aquello que trasciende un poco las dimensiones locales de cada quien, ¿no? Inclusive de cada entorno, de cada naturaleza. Pero podemos hablar de esa situación un poco después también. Sí, bueno, siempre que escuchan hablar de los catálogos del Censo de Patrimonio Cultural Venezolano, hay mucho interés de parte de las personas, quieren saber cómo poder adquirirlos, poder ver el contenido de cada uno de estos libros. Bueno, como bien lo dices, Raúl, son catálogos que van por municipio, incluso algunos tienen dos y tres municipios en el mismo libro, pero básicamente un municipio abarca cada publicación. ¿Y cómo pueden tener ustedes acceso a ello? Bueno, hay varias vías. La principal, ir a nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Eso está a 100 metros de la estación del metro. Caño Amarillo. Allí el punto de referencia, Katia TV, el puente que comunica con el 23 de enero. Bueno, allí pueden ir y en nuestro centro de documentación está la colección completa, allí pueden consultarlo. También tienen la oportunidad de llevar un pendrive o llevar un DVD virgen y nosotros allí le podemos copiar la información y también se la llevan, es otra opción que tienen. También pueden llevar una carta dirigida al licenciado Omar Bielma, el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, y allí solicitan, si pertenecen, por ejemplo, a algún colegio y son profesores, son maestros, y quieren ese material para sus alumnos, o sencillamente son un representante de la comunidad, pueden ir entonces con esta carta, este oficio, y allí solicitan una cantidad, por supuesto, prudente de catálogos, o si no es en físico, se les puede quemar los CD ya con material del Instituto del Patrimonio Cultural, y así tienen acceso entonces a esta información tan importante para los niños en su formación y también para los adultos, incluso para alguien, un turista, alguien que quiera viajar, que quiera recorrer el país, con este catálogo prácticamente es una guía turística adicional a lo que puede ser un mapa o una guía de lugares interesantes. Bueno, un catálogo de verdad que te aporta muchísimo lo que es cada municipio del país. Sí, de hecho yo tengo un amigo que cuando se iba a ir de viaje, por ejemplo, consultaba a ver qué era lo que salía en el catálogo tal, porque lo tiene en digital. Y entonces decía, mira, aquí habla de la señora tal, que es la que hace las empanadas en tal lugar. No, aquí habla de esta especialidad gastronómica, vamos a probarla ya. No, mira, aquí habla de este lugar. Yo no sabía que en los puertos de Altagracia estaba un museo comunitario X. Vamos a visitarlo. Inclusive sitios y lugares que no aparecen en las guías o en las rutas turísticas convencionales, porque muchas de estas cosas eran elementos vinculados con la cultura local que pasaban de pronto desapercibidas o no eran valoradas por otras formas de entender lo que es nuestra cultura y lo atractiva que puede llegar a ser para por su misma particularidad, por su propia idiosincrasia, por el mismo hecho de que cada pedacito de Venezuela tiene un universo de posibilidades para ser disfrutado y para ser vivido y para ser deleitado, pues, para deleitarse en ellos. Nos extendimos un poco en la presentación, Raúl, pero interesante hablar de todos estos temas. Un tema medular, importante en lo que es el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:11, momento de nuestra primera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Memoria patrimonial. Ocho y 15 minutos escuchamos el tema Mi Querencia de Simón Díaz en la versión con la rondalla venezolana y precisamente arrancamos estas efemérides de la semana. 8 de agosto de 1928, natalicio de Simón Díaz, el tío Simón, bueno, cantante importante durante toda la segunda mitad del siglo XX y bueno, que marcó un antes y un después en la música venezolana y que dejó un legado importantísimo de composiciones que por supuesto, quedan en el imaginario popular y que son parte de nuestra identidad como venezolanos. 10 de agosto de 1803, natalicio de Juan Manuel Cajigal. Juan Manuel Cajigal y Eduardo nació en la ciudad de Barcelona el 10 de agosto de 1803 y murió en la localidad de Yaguaraparo el 10 de febrero de 1856. Fue un destacado matemático venezolano. Se le considera el fundador de los estudios matemáticos y de ingeniería en nuestro país, siendo el creador del primer observatorio astronómico de Venezuela, el Observatorio Cajigal. 11 de agosto de 1929 se publica la primera edición de Doña Bárbara. Doña Bárbara, novela escrita por el venezolano Rómulo Gallegos y publicado por la editorial Araluce. El 11 de agosto de 1929 ha sido reeditada más de 40 veces y traducida en varios idiomas. Consta de tres partes y se desarrolla en los llanos de Apure, en los predios del río Arauca. 13 de agosto de 1990, muerte de Alejandro Otero. Alejandro Otero Rodríguez nació en la población de El Manteco, en el estado de Bolívar, 7 de marzo de 1921, y murió en la ciudad de Caracas. Como ya lo dijimos, el 13 de agosto de 1990 fue un importante pintor y escultor venezolano. Destacan sus obras escultóricas de gran formato del género de arte cinético, muchas de las cuales son exhibidas en Venezuela, pero también en Estados Unidos y en varias partes de Europa. Así finalizamos entonces las efemérides de la semana. Efemérides, por supuesto, culturales, pero que representan gran parte de nuestra identidad nacional. Precisamente el tema básico y principal de nuestro programa. Y bueno, Raúl, cuando son las 8 y 17 minutos seguimos conversando. Ya adelantamos un poco en la presentación todo lo que tiene que ver con ese proceso de registro de bienes culturales y que ha dado varios productos. El primero, la génesis, que fue el catálogo de patrimonio cultural, los catálogos, uno por cada municipio del país, y por supuesto viene luego el RPC, que digamos que es un escalón por encima, tiene algunas diferencias, pero que uno alimenta al otro a pesar de esas diferencias que ya nombramos. Sí, bueno, esencialmente, Eduardo, cuando tú hablabas en el segmento anterior de que pues de los catálogos del patrimonio cultural, se puede decir que el RPC de Venezuela es una extensión de lo que es los catálogos, el patrimonio cultural. Los catálogos eran esencialmente un compendio impreso que, por ejemplo, si tú mandabas una cosa a imprenta y salía con un error, tenías que poner una fe de ratas después al libro. Pero si de repente era un registro que tenía dos, tres líneas que eran muy complicadas, entonces era muy difícil hacer una corrección porque implicaba volver a editar esos libros, es decir, volver a imprimir el libro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la gran ventaja, por ejemplo, de un sistema en línea? Que tú tienes todos esos registros, los montas en una página, en un servidor, y puedes ir además agregándole cosas que un libro no te permite. Por ejemplo, agregarle un video, agregarle un audio, agregarle una entrevista que tú le hiciste a un determinado cultor. Colocar en vez, tú sabes que en un libro tú tienes una limitante. De repente tú puedes colocar un determinado número de fotografías para un determinado registro, porque si pones demasiadas, de repente no vas a tener espacio para otros registros, para las imágenes de otros registros. En cambio, en un sistema en línea, tú puedes montar cuantas imágenes quieras, siempre y cuando te lo permita de algún modo el sistema. Pues, pero la idea es tender a eso, tender a que si alguien en algún lugar del país, cuando se mete en el sistema en línea, dice, señores, hay un error, porque además hay como un espacio dentro de la página del RPC para que la gente nos haga comentarios. Y entonces uno revisa cuál es ese error o que la persona descubrió y tal y qué sé yo, y uno se puede colocar a revisar ese error con investigadores o haciendo nosotros mismos desde la dirección de registro algún tipo de investigación, yendo hacia algún repositorio de información y contrastar lo que nos dicen y cambiarlo, ¿ves? Y entonces allí aparece. Por ejemplo, cuando tú me estabas comentando ahorita, cuando tú estabas comentando en las efemérides, Simón Díaz salió en los catálogos del Censo del Patrimonio Cultural y salió en uno de los catálogos, creo yo, según recuerdo, No te podría asegurar ahorita porque hubo omisiones en algunos catálogos, pero fueron omisiones porque de pronto faltaba una imagen o faltaba una información fidedigna o faltaba... Y entonces esa es otra de las cosas buenas de tener el sistema en línea, que tú puedes corregir. Ah, bueno, hubo tal omisión, ¿valdría la pena colocarlo en el sistema en línea? Vamos a colocarlo en el sistema en línea para que además la gente tenga la oportunidad de revisarlo. Tú estabas hablando en las efemérides de Simón Díaz, y ¿qué hice yo? Me metí en la página del RPC Venezuela y busqué Simón Díaz, y aquí tengo enfrente mío tengo el registro sobre Simón Díaz, que esencialmente es un registro corto al que se le puede ir añadiendo más información. Inclusive yo le diría, por ejemplo, a las personas que tienen algún vínculo con algún cultor o alguna cultora que tenga trayectoria, que revise a ver si aparece en el RPC, y si no, pues que se contacte con nosotros para ver cómo hacíamos para incluirlos de algún modo. Si de repente no están en los catálogos del censo, porque lo más probable es que inclusive la información que esté en el censo se pueda actualizar. Es decir, hay censos, hay catálogos que se hicieron en el 2004, en el 2005, en el 2007, y de pronto un cultor ya ha hecho toda una serie de cosas o ha recibido toda una serie de reconocimientos que no aparecen reseñados en el catálogo porque fueron posteriores a la aparición de ese catálogo como tal. Entonces eso se puede incorporar al RPC Venezuela. Es decir, es un sistema activo, dinámico, hecho esencialmente para estos tiempos que corren, en los que la información es poder y ese poder debe estar colocado en las manos de las personas, y de mientras más personas mejor, para que sea de servicio público y de servicio a la construcción de nuestra identidad como venezolanos y venezolanas. Raúl, no hay evento en donde vaya un funcionario del IPC, haga mención a los catálogos y surjan precisamente esas dos vertientes. Se te acercan personas agradeciendo por haber sido tomados en cuenta, que les gustó mucho el catálogo, que el catálogo le enseñó a sus hijos cosas que no sabían del municipio, de la localidad donde pertenecen sus padres. Pero también siempre se aparece uno o dos personas, no estoy en el catálogo, ¿cómo hago para incluirme? Mi papá es tal cultor y no aparece. Entonces, qué buena esa segunda etapa del RPC que permite precisamente subsanar esas omisiones que no fueron culpa del IPC, sino que es tan amplia toda la gama de posibilidades que tenemos para registrar, tan amplia que es nuestra identidad nacional, que por supuesto era evidente que algo tenía que escaparse, y como dices tú, ya más de una década desde el primer catálogo en el 2004, es evidente que hay muchas cosas que quedan por registrar, muchas cosas que se han actualizado, y muchos cultores que en su momento eran nobles y que ahora quizás en una década cuánto no habrán hecho y cuánto no se enriquecerá ese registro de cada uno de esos compatriotas que han estado en esto de la cultura y en esto del reconocimiento de sus propias comunidades, porque al fin y al cabo es eso, lo que sea reconocido por las comunidades y por cada una de las localidades es lo que determina si alguien aparece o no prácticamente. Por supuesto, también hay un valor de la obra, una calidad de la obra, pero si no eres reconocido por el público, por el pueblo, es difícil que podamos llegar nosotros a cada uno de esos cultores, ¿no? Y es otra cosa que también hay que entender, Eduardo, y es que fíjate, el Instituto nació en 1993 como Instituto del Patrimonio Cultural. En 1996 hasta aproximadamente el 2004 se hizo un primer levantamiento, un registro hecho por técnicos y especialistas sobre qué era el patrimonio cultural venezolano. Allí se incluyeron todas las cosas que ya habían sido declaradas hasta ese momento, esencialmente bienes muebles e inmuebles, esencialmente, es decir, objetos y edificaciones, ¿no? Eso fue una cosa que se llamó el preinventario del patrimonio cultural y el inventario del patrimonio cultural. Ese proyecto generó 18.000 registros, o sea, generó o compaginó o metió, nos hizo ver que existían por lo menos 18.000 patrimonios culturales. El censo nos abrió la posibilidad de incluir. Cuando uno dice, no, sé que fulano se quedó por fuera, sí, pero ¿tú sabes cuánto quedó por dentro? De 18.000 registros pasamos a 138.000 registros. Es decir, el patrimonio cultural de Venezuela empezó a ser identificado de una manera tan masiva que cuando la gente dice, ah, no, pero es que fulano quedó por fuera. Sí, pero mira todos los que quedaron por dentro, ¿sabes? Y lo demás lo podemos solventar justamente con lo del RPC. Vamos a meter en el RPC todo lo que está en el censo, vamos a irlo actualizando, vamos a irlo mejorando, vamos a irlo perfeccionando, y las personas que quieran justamente formar parte del RPC, aparecer allí, pues tienen que cumplir con una serie de pasos previos. Esos pasos yo los podría resumir esencialmente en que la persona debe tener aproximadamente unos 30 años de trayectoria en su labor cultural. Esencialmente registramos a personas con una labor cultural. Si es posible llevar en digital imágenes de su trabajo, de su labor como tal, y llevar también no solo imágenes de la persona, sino también, por ejemplo, los recaudos, fotocopias, pueden ser fotocopias de los recaudos de las actividades que generó a lo largo de la vida. Y una cosa que es importante es que si puede llevar también una o más cartas que certifiquen por parte de la comunidad en la que vive, por parte de la comunidad en la que desarrolla su trabajo. Puede ser un consejo comunal, puede ser de repente un grupo artístico, puede ser una institución que avale que esa trayectoria de esa persona es cierta, pues aparece allí. Aparte de todo eso, Eduardo, esencialmente hay mucha gente que entra porque uno se da cuenta cuando uno ve su trabajo y cuando uno sabe y ve, por ejemplo, la trayectoria que tiene, que vale la pena que aparezca allí. Por ejemplo, Leonía de San Pedro, que también está aquí en el RPC Venezuela, Leonía Pérez de San Pedro, que nació en marzo de 1930 en Santa Bárbara del Zulia, ella es una destacada muñequera. Es una mujer que dedicó su vida a hacer justamente muñecas de trapo. Y esta persona alcanzó un montón de... hizo pues como un montón de actividades. Uno pudiera, por ejemplo, déjame nada más leerte un poquito fíjate, ella... Nació el 29 de marzo de 1930 en Santa Bárbara del Zulia. Muñequera desde que era adolescente. Esto te lo estoy leyendo directamente desde el archivo del RPC Venezuela. Con sus muñecas y muñecos hace relatos de la historia patria a los niños y niñas. Una de sus obras más conocidas es una reconstrucción de la historia de la llegada de los afrodescendientes al sur del lago de Maracaibo. Entre diciembre del 2010 y durante gran parte del 2011, realizó una exposición itinerante de sus obras titulada Simón Bolívar entre trapos y recuerdos, que inauguró en PDVSA la estancia en Altamira, siguió por el Táchira, Trujillo y Zulia. Esta muestra está integrada por 130 piezas de muñequería divididas en 17 escenas de la vida de Simón Bolívar. Posteriormente, en diciembre del 2011, esta muestra se presentó en Quito, Ecuador. Hace sus figuras a partir de trapo que cose con aguja de hilo, y así va aquella descripción. Tú ya te puedes hacer una idea de que una persona que ha hecho este tipo de actividad, que además la ha desarrollado desde que era adolescente, estoy hablando de una señora que nació en 1930, ella ya falleció, por cierto, falleció recientemente, pero es una persona que ya nada más viendo en la actividad, uno que tiene de repente acceso a esa información, nosotros desde el instituto podemos armar el registro. No es lo adecuado. Lo adecuado sería pues que la persona pudiera acercarse al instituto y nos dijera, inclusive hasta por el correo del RPC Venezuela, pues. O sea, se vincule de algún modo para hacernos llegar la información. Son las 8 y 27 minutos. Pausa musical, identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudadano 96.3 FM.

hecho por técnicos venezolanos con información de investigadores del Instituto del Patrimonio Cultural y aporte de cada una de las comunidades y, por supuesto, el origen, como ya lo dijo Raúl en el segmento anterior, son los catálogos del patrimonio cultural. Aquí, por supuesto, hay actualizaciones, hay nuevos datos, hay nuevos registros y poco a poco se irá llenando. Es un proceso, un trabajo que, como lo dijo Raúl, me lo comentaba fuera del aire, mientras identificábamos la emisora, es un trabajo que nunca terminará. Nunca terminará porque el patrimonio cultural no es estático. Es algo, si se quiere, podría ser el término volátil o el término expansivo, se va expandiendo día a día. Siempre van a surgir cosas nuevas. Lo que existía crecerá, se desarrollará, aumentará su valor. Hay mucha, sobre todo el patrimonio tiene que ver mucho con el tiempo. Creo que el tiempo es una variable importante en lo que es el patrimonio cultural en su concepto más amplio, porque mientras más tiempo tenga algo, va a adquirir más valor. Eso quizás es una característica que podríamos puntualizar del patrimonio cultural y eso indica que nuestro trabajo nunca terminará y afortunadamente es bueno que eso sea así, ¿no? Claro, esencialmente la cultura es lo que se hace constantemente. De hecho, ya es un lugar común decir que la cultura como tal, la palabra, viene de cultivo. Y cultivar, ¿qué es? Hacer cíclicamente una y otra vez una determinada cosa para un determinado bien, para lograr un determinado bien. Un poco uno podría encontrar esa relación en las manifestaciones colectivas, por ejemplo, en las tradiciones culinarias, en las tradiciones artesanales. De hecho, inclusive, uno pudiera hablar de la tradición de la ruptura, en el sentido de que cuando un artista hace algo nuevo con técnicas viejas, es decir, la técnica del óleo, por ejemplo, es una técnica que surgió en Italia hace 500 años, pero un artista de hoy en día puede utilizar el óleo para hacer algo que, o para hacer una representación gráfica, una imagen, que no se ha hecho antes, que no se ha hecho nunca antes. Entonces, de algún modo, hay una tradición que se repite a lo largo del tiempo, que es una tradición, por ejemplo, de un uso de un determinado material, pero en relación a la cultura en la que se desarrolla o en la que se maneja ese material, pues puede generar un nuevo objeto o un objeto distinto a todos los que se hicieron anteriormente con ese mismo material. Existe, por ejemplo, esta persona de la que te hablé en el segmento anterior, que lo busqué allí en el RPC Venezuela, que es Leonía Pérez de San Pedro, la muñequera, como ella y muchas otras muñequeras también en toda Venezuela. Son personas que siguen una determinada tradición, pero ¿qué distingue, por ejemplo, a Leonía Pérez de San Pedro? Que ella agarró sus muñecas e hizo escenas de la vida del libertador Simón Bolívar, y así de otros próceres. Es decir, es alguien que aplicando una tradición genera una nueva forma de acercarse a esa tradición. Eso, de algún modo, te demuestra que la cultura es algo activo, vivo, y que además genera nuevas alternativas con el paso del tiempo. Cuando tú decías que algo se revalora en el tiempo, en realidad el tiempo es un factor interesante porque no solamente se relabora, sino que es también un elemento a tener en cuenta cuando uno quiere conservar algo que de repente tiene un determinado valor para nosotros ahora y nosotros queremos dejarle ese valor y esa idea que nosotros tenemos de ese valor a futuras generaciones. Esas cosas que, por ejemplo, se pueden deteriorar con el tiempo, ¿ves? Puede uno pensar, no, una casa vieja puede venirse abajo si no tiene el debido mantenimiento. Porque además todos los materiales se desgastan, porque además todos los materiales, inclusive con buen mantenimiento, pueden sufrir alteraciones. Y entonces uno lo que tiene es que a través del tiempo tratar de conservar esas situaciones, esos contextos, para que la gente pueda hacerse una idea más o menos de cómo era aquello en aquel determinado momento o qué era lo que la gente valoraba antes. y bueno, y tomar cada quien sus propias consideraciones acerca de ese valor, hacerse una idea propia también de ello. Bueno, Raúl, interesante todo lo que hemos conversado el día de hoy. De verdad que es un tema muy amplio. Por supuesto, todavía tenemos tiempo, tranquilo. Todavía hoy el tiempo ha sido benévolo con nosotros en el programa. Pero por supuesto, quedarán muchos aspectos por tocar. Pero mientras seguimos entonces, hablemos de esa posibilidad que tiene la persona una vez que entra al RPC Venezuela de modificar. Hacer su aporte, eso me imagino que llegará a los investigadores del IPC, a nuestro personal, uh-huh. Y se evaluará. Me imagino que la persona tiene una posibilidad de dejar algún número de contacto, dejar una forma que se ponga en contacto con él para poder hacer algún cambio, o simplemente deja su aporte y corresponderá a los técnicos del IPC corroborar esa información y, si es correcta, anexarlo al registro que ya está, hacer la corrección pertinente. Parece sencillo, pero es un proceso bastante complejo, pero es importante ese aporte de cada una de las personas que entre e ingrese al RPC Venezuela, que nos ayude en esa construcción en colectivo de lo que es un registro del patrimonio cultural venezolano, que hay que verle la cara a ese nombre cuando uno lo dice, el registro del patrimonio cultural venezolano. Saber que en una página está condensado todo lo que somos como nación, de verdad que no es un trabajo nada fácil. No, y siempre van a haber, por ejemplo, ausencias, pero es un poco lo que habíamos comentado antes también, el hecho de que esto lo construimos entre todos y todas. Es una labor, sí, que se le asigna al Instituto del Patrimonio Cultural, pero es una labor además que debe estar acompañada por todas las personas. Fíjate, un patrimonio cultural no tiene valor si o no es un patrimonio cultural, si no va acompañado por una valoración que haga la gente de ese patrimonio. Es decir, uno puede tener un hermoso objeto colgado en una pared, puesto en el medio de una plaza, pero si la gente no se identifica con ese objeto, no lo siente como suyo, no piensa que eso forma parte de su historia, de su acontecer, eso deja de ser en gran medida un patrimonio cultural. Cuando uno de algún modo busca en las entrañas de la tierra el pasado que no fue escrito en el papel y uno trata de hacer de la arqueología, por ejemplo, esa memoria del ausente, esa memoria de aquello que está presente pero resguardado, alejado de nuestra vista, uno de algún modo está buscando darle significado, darle sentido a todo un periodo que fue invisible. Entonces, de algún modo allí uno construye cultura. ¿Pero quién hace eso? ¿No es acaso alguien o un grupo de personas que le da un determinado valor a esos objetos que son sacados de la tierra para justamente construir esa historia, para poder hacer visible la memoria de aquello que desconocemos todavía, ya sea por ignorancia, porque fue borrado de nuestra historia, los pueblos que podían transmitir esa herencia de manera oral? Es decir, ¿en qué momento de repente lo que uno entiende como patrimonio cultural empieza como un objeto y termina esencialmente como una sensación, o es al contrario? Es decir, estas son cosas que tienen que ver también con el registro y con la visibilización de aquello. Yo te dije al principio que formo parte de una dirección, que es la dirección de registro, pero existen otras direcciones dentro del Instituto del Patrimonio Cultural. Está la Dirección de Protección Integral, por ejemplo, está la Dirección de Jurídica, está Puesta en uso social. Es decir, existen diferentes maneras de abordar el patrimonio cultural, porque, por ejemplo, registro identifica, protección integral hace los análisis de qué se debería hacer para que ese bien siga adelante, sea conservado, sea mantenido. Puesta en uso, de algún modo, lo que hace es que la gente que ese patrimonio llegue a la gente y la gente lo pueda manejar, visibilizar, lo pueda disfrutar. Eso es una puesta en uso. ¿Y qué hace de algún modo jurídica? Pues mira, velar porque se cumplan las condiciones para que ese patrimonio sea respetado y protegido a lo largo de los años. Es decir, un patrimonio cultural es un universo de acciones y de acciones, pero no solo de acciones. Ahora que lo pienso bien, también es una serie de emociones y de sentimientos. Es una forma también de entender que la gracia no está solo en el objeto, sino en el hecho de que ese objeto moviliza la emoción, la emocionalidad, el sentirse algo con él. Sí, bueno, Raúl, y cuando te expresas del patrimonio cultural, sentimos esa pasión que tienes por tu trabajo, y es una pasión que siente muchos de los que laboran en nuestro instituto, y que, bueno, tenemos esa importante responsabilidad de no solamente conservar y proteger, sino también divulgar todo lo que es nuestro patrimonio cultural venezolano. Para ir finalizando ya, un tema que trasciende al RPC, me refiero a cómo es el abordaje del patrimonio inmaterial. Por supuesto, hablabas tú que al principio habían, en los primeros intentos de catalogar de algún modo nuestro patrimonio cultural, habían 18.000 bienes, casi todos edificaciones. Luego, con la entrada del catálogo en el 2004, de todo ese proceso del censo del patrimonio cultural venezolano, prácticamente va a más de, se quintuplica, incluso más, creo que hasta 10 veces lo que había anteriormente, de acuerdo a las cifras que expresaste. Entra muchísimo en juego lo que es el patrimonio inmaterial. Y precisamente eso es en lo que se está basando ahorita la Oficina de Registro de Bienes Culturales en nuestro instituto. Me refiero sobre todo a esas constantes entrevistas, a ese constante llenado de fichas, investigación de todos los que son esos cultores y cultoras, de practicantes de muchísimos años de distintas manifestaciones culturales que han sido invisibilizados con los años, que muchos de ellos no teníamos registro, o que ellos mismos por voluntad propia se han acercado al instituto, nos han buscado para que los ayudemos, para que entren en una declaratoria, se les dan certificados. Se ayuda a que eso que ellos saben, ese conocimiento que ellos tienen, pueda trascender de una forma un poco más segura, garantizar que que trascienda a las futuras generaciones. Todo ese proceso, tú estás en la parte medular, que es la parte de investigación, también corrigiendo todo lo que son los textos, la parte del llenado de fichas. Es un equipo bastante multidisciplinario que tiene esa importante labor, como lo dije al principio, una labor medular en lo que es todo este proceso del patrimonio cultural venezolano. Sí, bueno, en realidad no solamente es los bienes intangibles, es decir, no es que de algún modo no nos interese ya el patrimonio tangible, porque es importante, es muy importante. Digamos que son como dos grandes bloques de investigación, el bloque del patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Cuando uno habla del patrimonio intangible, generalmente está hablando de tradiciones que se repiten con el tiempo y que de algún modo se continúan de forma repetida a lo largo de nuestra historia. Es un poco lo que te contaba hace un rato acerca de que el patrimonio intangible es el patrimonio que todo el mundo da por sentado, pero que de pronto no dice, pero es que esto es patrimonio cultural, que tiene que ver con aquello que te decía de la cultura, que la cultura viene de cultivo, que es algo que se hace una y otra vez a lo largo del tiempo. El patrimonio intangible tiene mucho que ver con las manifestaciones, con aquellas cosas rituales, con aquellas manifestaciones rituales que se hacen una vez al año, de algún modo están vinculados ancestralmente a ciclos de cosecha, a fases lunares que tienen que ver con el mantenimiento y la preservación de la vida desde un entorno rural, que se convierte también en un entorno sagrado, en un entorno místico también. Pero para hacerlo más sencillo, ¿qué es el patrimonio inmaterial? El conocimiento de cómo se hace una casa de barro. Es decir, fíjate, una casa de barro es un patrimonio tangible, porque tú lo puedes tocar, lo puedes edificar, lo puedes ver en el momento que tú quieras mientras esté en pie, por decirlo así. Y cuando no, pues en foto. Pero sí, si alguien le tomó la foto. Pero esencialmente el conocimiento de cómo construir esa casa para que se preserve en el tiempo, eso es inmaterial, porque eso es algo que transmite una persona a otra, porque es un conocimiento. El conocimiento, aun cuando es intangible, es como el aire, que uno respira el aire, uno no toca el aire, uno no agarra el aire, pero el aire nos sirve para vivir. Bueno, igual, el conocimiento es también así, es también intangible. El hecho de saber cómo se obtiene el maíz para hacer la arepa, eso es un conocimiento, ¿ves? Que se transmite de una generación a otra. O el caso, volvamos otra vez a Leonía de San Pedro, la muñequera, que ella aprendió a hacer las muñecas y las fue desarrollando a lo largo de un determinado tiempo. Si ella hizo algo en un determinado momento, aprendió de una tradición que venía desde antes que ella, ¿no? Y pues claro, ella hizo como modificaciones a lo largo del tiempo, hizo sus aportes, hizo, pero fíjate, es una persona. ¿Cómo tú de algún modo atrapas la esencia de lo que es una persona? Eso también es inmaterial. Por eso es que se hacen entrevistas, se hacen toda una cantidad de arqueos bibliográficos, hemerográficos, entrevistas, para poder tener como la mayor diversidad de aspectos posibles sobre un determinado bien. Lo que es difícil de asir, lo que es difícil de agarrar, de tomar, es lo que necesita justamente diferentes puntos de vista y necesita diferentes métodos y modos de abordaje. Quizás eso es lo interesante del patrimonio intangible, que de algún modo uno quiere mantener, primero conocer cómo es, ver en toda su diversidad la multiplicidad de factores que lo componen y tratar de registrarlos para ver cuáles son esos cambios que se dan a lo largo del tiempo. Leonía aprendió un oficio, digamos, el hacer las muñecas, pero ella aportó a ese oficio su intelecto al convertirlas en pequeñas escenografías, en pequeños dioramas, si se quiere, de la vida de un prócer o de un determinado hecho histórico. Bueno, Raúl, interesantísimo todo lo que conversamos el día de hoy. Estarás con nosotros en muchos más programas. Ahora, encantado además de estar aquí. El compañero Raúl Figueira, funcionario también del Instituto del Patrimonio Cultural, nos estará acompañando en varios programas de aquí a lo que queda de agosto y por supuesto en septiembre y bueno, todo lo que se requiera tu colaboración y también tu conocimiento sobre el patrimonio cultural que lo aportes a todos los usuarios y las usuarias que normalmente nos escuchan. Repetimos nuevamente a los interesados en entrar en este sistema en línea que ya está operativo nuevamente, www.rpc-venezuela.gov.be, un registro en el que ustedes con un sistema de búsqueda, el típico buscador de internet, ustedes colocan allí, por ejemplo, ya lo dijimos, Simón Díaz, colocan algún prócer de la independencia, colocan alguna edificación, alguna receta de cocina, todo lo que tenga que ver con el patrimonio cultural venezolano, y allí les saldrá un registro con todo lo que tiene que ver con ese bien de interés cultural. Por supuesto, una opción para que ustedes coloquen comentarios si les parece que hay un error o quieren hacer algún aporte. También pueden bajarse fotos de allí. Algunos tienen clic de video. Tiene un sistema multiplataforma que ayuda entonces a alimentar esa divulgación de lo que es el patrimonio cultural venezolano. Bueno, Raúl, un placer entonces haber compartido contigo hoy este espacio. Y nos seguiremos entonces ayudando en esta importante labor de divulgar el patrimonio cultural a través de la tierra de los míos. Sí, señor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la emisora justamente por esta oportunidad. Gracias a nuestros radioescuchas por estar allí y ayudarnos también, porque este es una labor que no es solamente el Instituto del Patrimonio Cultural. Digamos, sientan